Miguel, Fabián, adelante ustedes. ¿Qué tal, Santiago? Acá estamos, precisamente en la cabina número 18 para llevarles el partido que arrancará dentro de algunos minutos. Hace rato nada más se metía a Gimnasia de Jujuy, luego de hacer los precompetitivos, al igual que el equipo de Quilmes. Ya tenemos detallada la formación titular del equipo de Darío Franco y también la formación titular del equipo cervecero, que vamos a detallar en instantes. Nada más, una tarde fría para abrigarse, la verdad que hace bastante frío así en la zona preferencial. Divisamos bastante público, también en la zona de la Lobo Norte, acá en la platea quizás más, pero poca gente en la Lobo Sur, pero vemos los hinchas apostados ahí atrás a la tribuna que da a la Lobo Sur, precisamente para poder ingresar. Pero bueno, bienvenidos a todos, acá estamos, somos Recuerdos 106.7, somos 93.9 en la ciudad del Carmen, somos la radio que acompaña siempre al Lobo Jujeño en su condición de local, y desde la cabina número 18, para llevarles el encuentro que arrancará dentro de minutos. Nos presentamos comercialmente con Miguel Soto. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca y en el Carmen 93.9, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara apoyando al Lobo, Muscle Factory Suplementos Jujuy, todo para acondicionar tu cuerpo, Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo, Carré, ropa fina para damas y caballeros, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas, Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, Lote Toti, artículos de limpieza, Apícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad, Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Supercarnes Rubén, el rey de la carne, Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, RM Baterías, solo baterías premium, Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio, Fiesta Remember, 22º aniversario, y Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados. Bueno, a ver, señoras y señores, aparece Gimnasia de Jujuy con la camiseta nueva, la que se presentara durante esta semana. Manos arriba, los aplausos de los cuatro costados del estadio para recibir allí a Chiarini, que va a ser titular en esta tarde fría de lunes. Estará Chiarini con mucha experiencia cuidando los tres palos del equipo de Darío Franco. Lo vemos a Rey Salinas, a Rizzi, a Magallanes, a Maidana, a Cosaro, a Irreal y a Bet, Rebecky, Leandro González y también a Córdoba. Los 11 titulares que vamos a detallar con numeración enseguida también cuando acá esperamos la salida del equipo cervecero. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, primero haber ingresado ya la terna arbitral que está ubicada en el círculo central. Allí estamos también divisando que ya se viene el equipo de Quilmes. Hay movimiento en la manga, se vendrá el equipo cervecero. Ya voy a presentar también a Fabián, que se va a encargar del comentario en esta tarde de lunes. Ya habíamos jugado algunos partidos un lunes y a este horario atípico, pero realmente hay mucha gente que no puede llegar todavía al estadio y algunos en camino. Cuando vemos que aparece el equipo cervecero, camiseta azul, vivos rosados, así medias azules, está el equipo cervecero en la cancha, ingresó Quilmes. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Bueno, vemos al equipo cervecero posando para la foto, para los medios gráficos. Y Gimnasia, que ha quedado apostado al arco que da espaldas al acceso de la ciudad. Momento de saludar entonces a Fabián Soto. ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido. El placer de saludarte, mi querido colega Samuel Lea, también para Miguel Soto. Y bueno, para todos los que nos están acompañando aquí por las diferentes emisoras que transmiten este encuentro futbolístico, Gimnasia Esgrima en esta tarde fresca tiene la oportunidad de seguir, de levantar ese luego del traspié que que ha disputado el fin de pasado cuando perdió como local frente al Deportivo Maipú. Y bueno, ahora se enfrenta a un Quilmes que viene entonadísimo porque viene de clasificar en la Copa Argentina, viene a eliminar un grande como Rosario Central. Y bueno, ahora, por ende, tendrá que ver si tiene que rescatar alguna unidad, buscará sumar aquí en tierras jujeñas. En tanto, el Lobo tiene que encaminarse para estar peleando frente en el reducido. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Bueno, vemos ahí a la terna arbitral hablando con Leandro González. También está Moreira, el capitán del equipo cervecero. Vamos a ver quién mueve. Gimnasia, por lo pronto, ya te digo, se va ubicando en el terreno que da espaldas a Avenida Éxodo y el equipo de Quilmes con Clelel, el arquero que da espaldas a la Avenida Sabio, al acceso de la ciudad, así se ha ubicado Quilmes. Cambio de posiciones, entonces se dan las manos, así los capitanes van a posar para la foto, tanto Moreira como Leandro González y los cuatro árbitros. Señoras y señores, esto va a arrancar en cualquier momento. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-44-12-682. Bueno, no sé, pero ahora vuelven a cambiar. Gimnasia defenderá el arco que da espaldas al acceso de la ciudad y el equipo de Quilmes se va ubicando al terreno que da espaldas Avenida Éxodo. Así entonces, para que pueda arrancar el partido, ya estamos sobre las 15 horas, estaba pactado para las 3 de la tarde, 15 horas, 2 minutos ya, en la República Argentina. Va ingresando público todavía, así en la zona preferencial, también acá en la platea, muchos en la Lobo Norte, poca gente en la Lobo Sur. Esto va a arrancar en cualquier momento. Allí vemos a los jugadores de Gimnasia de Jujuy. Está el equipo cervecero también. Moverá Gimnasia. Va a tocar el chiquitín Maidana. Esto arranca en cualquier momento. Dale vos, Miguel. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Bueno, el árbitro del partido es Diego Ceballos, que va acotando así algo al banco de relevos y al técnico de Quilmes. Cuando vemos el cronómetro, él también va fijando todo en cero. Arrancará, señoras y señores. Dale vos, Miguel. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Y arrancó, señoras y señores. Cozzaro para atrás, reventando con un pelotazo. Sale jugando desde el fondo. El equipo cervecero conectaba de cabeza a Vindela. Así para que se meta en el ataque González. Sin embargo, así va cruzando el hombre de Gimnasia. A ver si llega. Llegó nomás para defender el hombre del Lobo jujeño, tirando la pelota por línea final. Por eso habrá tiro de esquina, el primero para Quilmes. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Lo va a ensayar Machado. Primero, segundos de juego y ya tiene chance con pelota detenida el equipo de Quilmes. Todavía no da la orden Diego Ceballos. Esperan todos en el área de Gimnasia. Así viene el pelotazo. Primer palo, conectaba de cabeza Cozzaro. Despejando para Gimnasia. Complementa Rey Salinas y revienta con un pelotazo hacia Maidana. Va quedando como último hombre el jugador López, que pone para Glelel, para su arquero de Quilmes. Se equivocó y en esta puede ser. Se viene el gol de Gimnasia. Así lo tiene. Va. Tiró. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Rebeki! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Gimnasia! Primer minuto de juego. Grosero error de Glelel, el arquero que quiso salir jugando. Se equivocó el portero de Quilmes. Estaba atento así para robar la pelota. Rebeki le quedó ahí, hizo un amague. Se metió en el área y qué golazo que metió Rebeki. Le terminó cambiando el palo a Glelel, que solo hacía vista y ya vencido. Y en el primer minuto de juego, casi te diría, desde el vestuario, gana Gimnasia. Y este es el resultado. El Lobo 1, el Cervecero 0. Estás escuchando Radio Recuerdo. Recuerdos 106.7, tu radio Remember, que también es fútbol. Y mucho tiene que ver Matías Reali, quien fue a presionar a la salida de Gleller, obviamente confiado el arquero de que iba a hacer el pase certero, sin embargo rebotó en el chiquitín y ahí nomás aprovechó el rebote Rebecki, que bueno, estaba avanzando a gran velocidad, pero bueno, con mucha predeterminación decidió tirar desde afuera, venciendo la valla del golero de Quilmes. De entrada nomás gana el Lobo 1-0 aquí en el 23 de agosto. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Arranca facturando Gimnasia, arranca ganando prácticamente del vestuario. ¿Y cuánta razón tiene Fabián? Porque fue a presionar ahí el chiquitín Real y obligando al error del arquero que no pudo resolver bien, terminó regalando una pelota y se complicó totalmente porque ahí estaba Rebecki para poner un pelotazo. Realmente le cambió el palo. Qué golazo que metió Rebecki con camiseta número 9, poniendo a Gimnasia 1-0 arriba en el marcador. Suspensiones los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Así se equivocaba Rebecki, que precisamente estaba tocando con Abed. Abed, el que ponía el pelotazo para Rebecki, que no iba a llegar. Se fue la pelota por línea final, tratando de habilitar con un pelotazo. Así, con camiseta número 8, Abed, a Rebecki, autor del gol. Gol, sí, gol de Gimnasia. Por eso gana el equipo de Darío Franco. En primer minuto de juego, golazo de Rebecki, equivocación del arquero. Mala salida de Quilmes desde el fondo. Y está ganando Gimnasia de Jujuy. Gana el Lobo por la mínima. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Fue estupendo el remate que lanzó Rebecki. Sí, sí. Tiro bastante fuerte a colocar palo derecho del arquero Glelel, que bueno, ya estaba contra pierna, así que no podía hacer nada en esa situación. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Hay lateral para el equipo de Quilmes, precisamente en la mitad de la cancha, sector derecho. Vamos a ver cómo salen resolviendo eso ya en terreno de Gimnasia. Lo importante es que gana el Lobo. Qué tranquilidad te da, Fabián, arrancar así, ¿no? Ganando prácticamente desde el vestuario. Primer minuto de juego y ya Gimnasia arriba en el marcador. Sí, exactamente. La presión es vital en esta oportunidad porque le ha salido recontra positivo la situación del juego, porque el arquero ha tomado una decisión que le ha costado bastante caro, porque fue el primer tiro, la primera anotación del encuentro en los primeros minutos del encuentro. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, o probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556. Bueno, así no se entendía, Leandro González con Maidán en mitad de cancha, la pelota finalmente se fue para atrás y así complementaba a Cosaro para su arquero Charini. Sale jugando el Lobo Jujeño por acá con Rizzi, se termina equivocando cuando trataba de habilitar a Maidana, perdió la pelota, así Gimnasia de Jujuy, que no la va a recuperar. Cosaro en última instancia la termina tirando por línea final, por eso hay saque de arco para el equipo cervecero. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Y en este preciso momento se cumplen 6 minutos de la primera parte. Si te enganchaste recién, te cuento que gana Gimnasia, gana el Lobo Jujeño. Golazo de Rebecki, equivocación del equipo cervecero, como ahora viene la presión el Lobo Jujeño, presionaba hacia el chiquitín Maidana, también acompañaba Leandro González, finalmente así era Magallanes, que termina tirando la pelota a la zona de la preferencial, habrá lateral para esos en su terreno, sector izquierdo, sale jugando el equipo cervecero. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Bueno, nadie puede bajar la pelota, así intentaba el hombre de Gimnasia, Abed, que en última instancia, entregando mal la pelota, por eso ya la recuperó acá por acá Quilmes. La tiene Colman, intenta Colman habilitar por acá a López García, sin embargo se cruza, así Rey Salinas. termina reteniendo la pelota, hace rebotar el balón en el jugador López García, por eso gana el lateral Gimnasia, cerca del banderín, va a reponer con manos el equipo de Darío Franco. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales y Il Romitis. Así la tiene Tevez, para Quilmes, se mete en el área Tevez, va a meter el centro, tiró, y ahí, arriba, se la terminó perdiendo, no sé si rebotó en el hombre de Gimnasia, solo el hombre de Quilmes para meter el gol, para meter el empate. Se la terminó perdiendo el cervecero. La tiraron al córner, por eso hay tiro de esquina para el equipo de Quilmes. Sí, lo salvó y nomás. Fue ajustado el salvamento porque le pegó en la cabeza de Chiarini. Estuvo solo gran individualidad de Tevez, quien brindó la asistencia a Coyote, que bueno, obviamente la atajó el arquero. Así viene el pelotazo, tiró y cerca del palo derecho de Chiarini. Cómo inquieta Quilmes, que ahora busca el empate. Lo tuvo recién el jugador Batista, que la terminó tirando arriba. La tocó con la cabeza Chiarini, por eso el córner de ellos. Y casi viene el empate del equipo cervecero. Habrá que tener mucho cuidado, Fabián, en esas pelotas cruzadas, en esos centros donde siempre Gimnasia muestra falencia, huecos en el fondo. Y también se debe que Quilmes va a aprovechar cada pelota parada que se le va a meter en juego, porque le estará buscando con mucha desesperación, ya que el empate, porque de entrada nomás le brindaron el cachetazo. Y acá se viene Gimnasia con el chiquitín Reali. No podía colaborar y ayudar así Rizzi. Sin embargo, tocaron la pelota un costado. Por eso, lateral para el Lobo. Se va a hacer rápidamente. Así viene Reali. Reali tiró. Y ahí viene Abet, que no pudo resolver. Ahí viene, digo, casi el segundo de Gimnasia. Qué buen ingreso, qué buena diagonal que metió el chiquitín Reali. No pudo resolver bien Abet. Lo tuvo nuevamente Gimnasia para aumentar el marcador. Y acá se viene el equipo de Quilmes. Ahora buscando ingresar en el área de Gimnasia de Jujuy. No puede resolver bien allí. Sí, López García revienta con un pelotazo, tirando, ganando metros en la cancha. El Lobo jujeño será para el arquero Glelel. Sale jugando el equipo cervecero. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, complicadito con la garganta, pero igual estamos acá en la cabina 18 para llevarles el encuentro. Que Gimnasia gana el Lobo jujeño. El gol lo hizo Rebecky al minuto de juego. Facturó el equipo de Darío Franco, por eso arriba en el marcador. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Ahora sí se siente un poco tensionado Coyete, dando indicaciones, presionando más el medio, solicitando que empujen un poco más al costado, generen un poco más de juego y con mucha tranquilidad, porque bueno, obviamente no se le está dando la resolución de la jugada. Fiesta Remember, baile aniversario sábado 20 de agosto, Yacimel y Machito Ponce en vivo, 22º aniversario Remember, sábado 20 de agosto en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Por acá se terminó equivocando Maidana cuando intentaba el pase, cambiar de frente para habilitar a Real y la pelota se va por un costado en terreno de Quilmes, hay lateral para el equipo cervecero. Muebles y marmolería M&M, todo para tu cocina, mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y marmolería M&M, trabajos garantizados en Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Y se van a cumplir 11 minutos de la primera parte. Lateral para esos. Lo vienen buscando por acá al jugador Machado. Así intercepción de la gente de Gimnasia. Recuperó Real y más atrás para Cosaro. Cosaro con Rey Salinas. Lo tiene a Chiarini. Por ahí va la pelota para su arquero Chiarini. Va Chiarini, va a reventar con un pelotazo. La pelota no la puede capitalizar así Leandro González. De arquero a arquero le va a quedar a Glelel. Sale jugando el equipo cervecero. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores. Convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lateral para Gimnasia en su terreno, tengo tiempo para una más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Y todavía mucha gente ingresando por el lado de la preferencial, también acá por el lado de la platea, se perdieron el gol algunos. Y claro, ¿quién iba a pensar, Fabián, que al minuto de juego Gimnasia puso el primero? Sí, se pensaba de que Quilmes iba a poner un poco más de resistencia. Está bien, deben estar bastante cansados algunos jugadores luego del duelo que han disputado el pasado jueves por Copa Argentina. Deben tener por ahí pensando que iba a brindar un poco más de resistencia, pero bueno, el primer error y la primera situación de juego que se dio fue bastante favorable para el equipo de Darío Franco. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Cuando la venía peleando por acá Machado, también colaboraba Tevez, así cometía falta el chiquitín Real y por eso le sancionan a él. Ahí cobra Diego Ceballos y habrá tiro libre en terreno del Lobo Jujeño para el cervecero. Más el Factory Suplemento Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Más el Factory Suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-44-12682. Otro pelotazo sin destino. Cuando trataban de habilitar por acá Machado, la pelota se pierde por línea lateral. Será lateral para el Lobo Jujeño, lo va a hacer Rizzi. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así la tiene Tevez, intenta habilitar por acá a González. Se cruza, sigue el número 8, era López García. Tiene la pelota, se rebotaron en la espalda de Leandro González. Recuperó Gimnasia en su terreno. Así la tiene el Lobo Jujeño. La pelota va para Rizzi. Levanta la cabeza más atrás para que la tenga Cosaro. Cosaro la tiene así, Cosaro, con pelotazo para cambiar de frente para la corrida de Magallanes. Sin embargo, se cruza un hombre de Quilmes recuperando la pelota. Sí, la tiene el jugador. Va Vindela, intenta, no puede, se cruza bien defendiendo Magallanes, revienta desde el fondo. Rey Salinas sale jugando el Lobo Jujeño. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré, con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Lateral para Gimnasia. Así se equivocaba la gente de Quilmes. En terreno cervecero. Así sector derecho será para el Lobo Jujeño. Lo hace rápidamente Magallanes. Así Magallanes que hace rebotar nuevamente la pelota en un hombre de Quilmes. El Rey Salinas complementando con un pelotazo sin destino. La cabeza así del jugador Batista para tirar y peinar la pelota. Nuevamente Rey Salinas de cabeza. Así para Magallanes. Magallanes la tiró a un costado. Será lateral. Sector izquierdo, mitad de cancha para el equipo cervecero. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Así le cometían falta a González. Aguantaba Rey Salinas. Ponía el cuerpo y González aguantaba la pelota. Le cometían falta, por eso sanciona Diego Ceballos. Será para Quilmes, tres cuartos de cancha de cara en diagonal al arco de Charini. Hay tiro libre para el equipo cervecero. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Viene el pelotazo arriba, muy pasado. La termina capitalizando por acá Leandro González para el Lobo Jujeño. La pelota ya se la ponen para la corrida. Así de Magallanes, intenta Magallanes. Hace la personal, sin embargo se cruzaba un hombre de Quilmes. Así la tiene Tevez. Tres hombres de Gimnasia intentan recuperar la pelota. Sale reventando sin ningún problema Cortave. Así le va a quedar a Rey Salinas. Rey Salinas para Charini. Charini tiene que reventar. Obligado con el pie, pelotazo arriba, mitad de cancha. Le va quedando Maidana, la tiene Gimnasia. Así ahora la pelota para Rizzi. Va Rizzi, se proyecta Rizzi, corrida Rizzi, la toca para el chiquitín Reali. Va Reali, hace la maga, hace la personal. Va a meter el centro a Maga nuevamente. Mete el centro Reali, tiró y arriba. Conecta de cabeza Vindela, despejando para el equipo de Quilmes. Complementa así Machado. Igual le queda Gimnasia. De pecho la baja Cosaro en mitad de cancha. Cosaro tocando para Abet. Abet intentando habilitar a Reali, se cruzaba. Un hombre cerca. Cerveceros recuperaron esos. La pelota sale jugando el equipo de Quilmes. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Insólita la infracción, sí, que quiere cobrar el árbitro Ceballos. Sí. Y le va a llamar la atención ahí a Darío Franco, que hizo una seña tremenda. Se volvió loco Darío Franco. Hablando y diciendo que no había falta ahí. Claro, se hizo la protesta ante el asistente 1, Matías Coria, diciendo de que bueno, se había tropezado el jugador de Quilmes, se había resbalado y que no había ocasionado el contacto el jugador de Gimnasia. Bueno, pelota para Quilmes ahora en los primeros minutos del encuentro. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Recuperó Gimnasia, metida de cancha, la tiene así Maidana, Maidana tocando para Rizzi, que ya tiene la pelota Rizzi para Real, y la tiene Real y Real, y toca para Bet. A Bet lo tiene cerca hacia Maidana, pisa la pelota a Bet, ahora elige jugar con Rizzi, se termina equivocando, le virlaban la pelota hacia Rizzi, y ahora se viene la contra del equipo cervecero, así se viene con todo Machado, bien ahí Cosaro, tirando la pelota a costado, y protesta, y grita a sus compañeros. Atención, memoria, cabeza fría para defender así en el fondo. Bien, Cosaro tiró la pelota a costado. Por eso hay lateral en ataque para el equipo cervecero. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. O probá nuestras especialidades: milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Así le va a quedar nomás a Charini cuando cubría con el cuerpo, acompañado con la mirada. Cosaro, que es el hombre que está poniendo orden en el fondo de Gimnasia. Así hay que estar atentos, hay que pensar, hay que ser fríos con la cabeza. No dejar huecos para el ingreso de Batista, de Colman, de González, de López García. Ya hace rato marcó la diferencia el jugador Tevez con camiseta número 4, tirando un centro y complicando a todo Gimnasia, que ahora se complicó. Y se viene Quilmes, tiró. Sacó el remate, era López García. Desde fuera del área, desde la media luna, se animaba López García. Intentaba sorprender a Charini. Se fue lejos del palo izquierdo del arquero, del guardametas de Gimnasia de Jujuy. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Bueno, Fabián, la verdad que no solo complican por los costados el equipo cervecero, sino también se anima al remate de media distancia. Recién López García intentó sorprender a Charini. Exactamente. Además, aprovecha la debilidad que está teniendo Gimnasia con las imprecisiones de los pases. Recupera mucha velocidad y, bueno, lanza el peligroso contraataque. ¡Ala! ¿Qué hizo por acá Maidana? Entre dos hombres se viene Maidana, se viene el del Lobo Jujeño. ¡Tiró! Rebeque en esta no tuvo la precisión como en el primer gol. Lo tuvo Maidana, la jugada que metió Maidana. Tremendo Maidana entre dos hombres de Quilmes. Hizo la personal, se metió por el medio el chiquitín Maidana, ingresó al área, tiró para Rebeki. Rebeki no pudo resolver, lo tuvo Gimnasia cerca del segundo, el equipo de Darío Franco. Sí, gran individualidad de parte de Maidana, que hizo viboreo esquivando a los jugadores del cervecero. Bueno, obviamente se quedó con poco espacio Rebeki para definir de una manera categórica y convertir así su segundo tanto. Se viene Córdoba, se viene Gimnasia. Córdoba tocando con Leandro González. Le marca el pase así. Córdoba para Leandro González. Hace la persona a Leandro. Se termina equivocando cuando intentaba habilitar por acá Maidana. Sale jugando desde el fondo el equipo cervecero. Así no la puede parar bien Machado. Ahora sí se recompone. Machado más atrás para armarse el equipo cervecero. Sale jugando el equipo de Quilmes. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedio de Escalada 189, barrio San Martín, y Lugones 57. De barrio Belgrano. Bueno, bien la presión de Gimnasia en la salida de Quilmes. Nuevamente Glele se termina equivocando. El arquero, me parece que hay que ir por ahí, Fabián, porque la verdad se pone muy nervioso el arquero de Quilmes, que no queda otra que reventarlo, tirarla a cualquier parte, ¿no? Claro, aprovechar un poco ese pequeño espacio que está brindando la defensa de Quilmes, que hasta el momento aparenta ser sólida, pero se le está esquivando, se le hace esquivo en algunas situaciones, está dejando algunas imperfecciones en la salida. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. 20 minutos de la primera parte, gana Gimnasia, sí, primer minuto de juego de esta etapa inicial. Marcó Rebeki tras un grosero error del arquero de Quilmes. Por eso Gimnasia está arriba en el marcador, 21 se cumplen ahora. Habrá lateral en ataque para el equipo cervecero, sector derecho. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Así lo va a hacer Tevez, lo tiene cerca por acá Machado. Para él va la pelota, no, se termina cruzando por aquí Cosaro. defendiendo para Gimnasia, recupera el bosque Eugenio. Cosaro para Maidana, Maidana con Reali, Reali empala la pelota, se la pone para Rizzi, hace la personal Rizzi, le va a quedar a Beta, así acompaña Rizzi, también acompañaba el jugador Rebecki, más atrás para Maidana, hace la personal, Maidana lo agarran de la camiseta, Maidana, falta, claro, sanciona, sí, Diego Ceballos, en mitad de cancha, lo tomaban de la camiseta Maidana, por eso, en ese sector, mitad de cancha, en la línea, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país, RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481, y Avenida Sopardo 30, RM Baterías, acompañando al Lobo. Mucha elegancia de parte de Maidana, quien, sí, bueno, obviamente retiene bien con su cuerpo y retiene y esquiva el juego. Control del campo. Y acá se termina equivocando. Gimnasia recuperó rápidamente Quilmes, que no pudo resolver de contraataque. Acá Gimnasia se recuperó, reaccionó con hombres en el fondo, por eso la termina recuperando Rey Salinas. Sale jugando Gimnasia. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería y regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Bueno, tengo tiempo para una más. Fiesta Remember, baile aniversario sábado 20 de agosto, Yasimel y Machito Ponce en vivo. 22º aniversario Remember, sábado 20 de agosto en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Así, tocando la pelota, el capitán de Quilmes, Moreira, que levanta la cabeza, pone ahora el pase para que lo tenga por acá Machado. Cubría un hombre de Gimnasia, era Cosaro. Con falta defendía a Cosaro. Por eso, sanciona así Diego Ceballos. A tres cuartos de cancha. Hay tiro libre para el equipo cervecero. Muebles y marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida. Trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Todavía no da la orden el árbitro del partido para ejecutar el tiro libre. Parado frente a la pelota está Machado. Fabián, hace rato veíamos los ingresos de Quilmes. También el desborde, el contraataque, no lo saben resolver, pero Gimnasia tendrá que estar muy atento en el fondo. Sí, además de Machado, López García son los que están un poco desequilibrando la defensa de Gimnasia. Por suerte no está bien entonado González y bueno, tampoco Colman, 10 Colman, y por eso se hace esquivo el ataque del cervecero. Viene el pelotazo arriba, conectó Moreira de cabeza, le quedó a Tevez, gol. Le quedó a Tevez y el golazo, le cambió el palo a Charini, el gol de Quilmes, que empata en los 24 minutos de esta primera parte. Qué pelota que metió Moreira. De cabeza, sí, se la tocaron para Tevez, que le cambió el palo a Charini, quedó parado el arquero de Gimnasia. Bien resolvió así el jugador Tevez, que hace rato ya había anunciado realmente peligrosidad y siempre en el área rival. Así entonces, en 24 minutos de esta primera parte, tras un descuido, de eso hablábamos recién con Fabián, se durmió la defensa de Gimnasia y en esta factura Quilmes. Y ahora sí el marcador, Gimnasia 1, Quilmes 1. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Bueno, no apareció González, ni Colman, ni Batista allá adelante, pero sí los defensores. En primera instancia Moreira, que había bajado de manera categórica en el punto de penal. Muy bien el cabezazo, dejando la servidita a Tevez, quien bueno, obviamente lanza un derechazo violento. Nada puede ser al golero de Gimnasia. Y bueno, tenemos 25 minutos del encuentro. Ahora Gimnasia tiene que reaccionar porque, bueno, obviamente Quilmes de a poco se estaba animando y de a poco consiguió el empate. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, precisamente eso estábamos hablando con Fabián acá, lo estábamos charlando, que Gimnasia se duerme en cada centro. Por ahí todos miran la pelota, nadie cubre al jugador. En este caso, muy solo ingresó el jugador Tevez, cambiándole el palo al arquero Charini, que quedó parado mirando cómo ingresaba esa pelota. Y ahora se viene el cervecero, mete en la contra, la corrida por acá de López García, intentará meter el centro, así se viene López García, cubre un hombre de Gimnasia, intenta hacer la personal, le va a quedar ahí a Córdoba, defiende Córdoba, la termina tirando Córdoba por línea final cuando se venía el jugador López. Habrá córner para ellos. Ahora Gimnasia comprometido, mejor Quilmes en este tramo del partido que busca el segundo. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así va acomodando la pelota Colman. Le va a entrar Colman. Todavía no da la orden el árbitro Diego Ceballos. Viene Colman, pasado segundo palo. Ahí nadie la puede sacar. La termina reventando Leandro González. Le va a quedar así a López, al jugador de Quilmes, que hace la personal. Intenta meter la contra rápidamente Quilmes. Así se viene el equipo cervecero, que ha recuperado ahora el balón. Tiene la pelota, domina el juego. Gimnasia comprometido. Así hace la calecita López. López tocando para Machado. Machado pone la pelota para la trepada. Por acá de Vindela. Vamos a ver si mete en el centro. Le va a quedar así a González. Tiró. Rebotaba la pelota en Rey Salinas. Se vino Quilmes con todo. No se conforma con el empate. Quiere ganar el partido el equipo cervecero. Fabián, comprometido momento de Gimnasia. Exactamente, hay muchos errores de parte de Lobo, como lo estaba señalando Samuel, no están marcando de manera categórica porque se desplazó en esta oportunidad González. Es la primera pelota que captura en todo el encuentro y bueno, ahí quiso rematar, por suerte ahí reaccionó rápido a la defensa y obstaculizó la primera situación de este delantero. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical de Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. Se cruzaba, se cortaba y cuando metía la contra, Gimnasia cortaba que termina tirando la pelota a un costado, por eso lateral en ataque para el Lobo jujeño. Será para Gimnasia de Jujuy, que intentará buscar el segundo cuando en este momento hay llovizna en el 23 de agosto. Sumado al frío, se complica la tarde y Gimnasia tendrá que aparecer. Acá se viene Cosaro. Cosaro toca para Rizzi. La tiene Rizzi, levanta la cabeza, lo cubre a Rizzi. Va a meter el centro arriba, pelotazo. Y la termina tirando así Cortave arriba del travesaño. Tiró la pelota por línea final. Por eso hay córner para Gimnasia. En esta puede ser, ¿quién te dice? Con pelota detenida, con pelota parada y un córner. Puede ser el segundo para el Lobo. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Y en esta puede ser, señoras y señores, Gimnasia, que perdió quizás el dominio del balón. La presión desde hace rato, pero ahora viene el pelotazo, la termina peinando arriba, conecta de cabeza, sale el arquero Glelel con una mano, defendiendo desde el fondo cuando se venía, también con todo Magallanes para conectar de cabeza. Acá la pelota ya la tiene López para el equipo cervecero, revientan desde el fondo, pelotazo, lo viene buscando por acá Machado, sin embargo, se cruza así el jugador Córdoba, defendiendo por el Lobo jujeño, la recuperó desde el fondo Moreira para el equipo de Quilmes. Así va Quilmes, mete en el centro, la tiene Colman, se arroja piso ahí el jugador de Gimnasia, Leandro González, tirando la pelota a un costado, por eso, lateral en ataque para el cervecero. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy, WhatsApp 388-44-12-682. Será lateral para ellos, no se entendía desde el fondo Gimnasia cuando intentaba salir con pelota dominada, por eso, en mitad de cancha hay lateral para el equipo cervecero. Nueva temporada otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Así cortaba desde el fondo, tirando la pelota más adelante. Gana metros en la cancha. Así va a cubrir Rey Salinas. La trepada del jugador de Quilmes. Batió al centro, le va a quedar a Cosaro. Tranquilamente a Cosaro. Toca la pelota para que la tenga por acá Maidana. Va el equipo de Gimnasia de Jujuy. La tiene Maidana en mitad de cancha. Sale la calecita, la personal siempre. Maidana sacando un conejo del botín. La tiene ahora para Reali. Sí, la tocan para Reali. Va el chiquitín Reali. Acompaña a Rizzi. Va a meter el centro en cara a Rizzi. Muy larga la hizo Rizzi. Muy larga. La pelota se termina perdiendo por línea final. Por eso, saque de arco para el equipo cervecero. Doña Valentina Empanada. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, probalas. 30 minutos de la primera parte. Gimnasia 1, Quilmes 1, comenta Fabián Soto. Y cada ataque que intenta Gimnasia se desvanece con el avance de los metros en la zona de Quilmes. Va faltando, careciendo un poco de ideas. No se puede asociar, generar un juego asociado. Y bueno, obviamente Quilmes aprovecha rápidamente los contraataques, donde es lo más sobresaliente que está saliendo en esta segunda parte del primer tiempo. Acá se venía González, se juntaba con Machado, no pudieron resolver bien la pelota, la termina tocando un hombre de Gimnasia, la manda un costado, por eso lateral para ellos, lo hacen rápidamente, ya la tiene por acá López, pisa la pelota, cubre Maidana, sin embargo resuelve bien, así la gente de Quilmes, toca la pelota aguantándola por así Batista, la tiene Quilmes que se viene con todo, busca el segundo, viene cubriendo Magallanes, la termina tirando el hombre de Gimnasia, el córner, será córner para ellos, córner para el equipo cervecero en 31 de la primera parte, uno por uno la historia. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-47-61-442. Vendrá el córner, vendrá el tiro de esquina para Quilmes. Sector izquierdo para ellos. Pelotazo arriba, primer palo, la termina descolgando el arquero Charini. Sale jugando Gimnasia. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de... Y acá se viene el Lobo Jujeño, venía Real y no pudo Real y habilitar a Leandro González. Hizo bien la personal Real y, pero no termina habilitando bien a Leandro, que se queja por no haber recibido la pelota. Antes. Realmente buena chance que tuvo Fabián. Sí, exactamente. Tardó un segundo Reali porque ya estaba bajando toda la defensa de Quilmes. Ya estaban bien encaminados, bien parados. Y bueno, obviamente el pase no fue de todo preciso. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. No supo resolver Gimnasia hace minutos, nada más, con jugadas donde siempre aparece el chiquitín Real y donde Leandro González también aparece colaborando así en el ataque y ahora también ha bajado un poco para colaborar en defensa. Eso marca por acá Darío Franco, que se adelanten un poco en la cancha, pero que no pierdan el control en esa línea de cuatro que todavía le vemos algunos errores cuando el equipo de Quilmes ahora tiene la pelota. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Igual te digo, Fabián, ha sentido Gimnasia el gol de Quilmes, lo ha sentido, lo ha bajoneado un poco, le mostró otro panorama al equipo cervecero que marcó el empate y ahí se agrandó y ahí complicó todo. Y sí, neutralizó un poco el mediocampo, no puede ganar una jugada a Gimnasia, se le complica bastante la generación de juego, está bien marcado algunos de los jugadores como Rebecki, también Leandro González. Es complicado el panorama en estos últimos minutos que ha tenido Gimnasia porque Quilmes ha resuelto esas falencias que ha tenido en los primeros minutos. Hay una falta que le cometían a Machado, falta que cometía a Bete precisamente cerca del círculo central, en terreno de Quilmes, hay tiro libre para el equipo cervecero. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Se terminó equivocando por acá Batista cuando intentaba habilitar a su compañero, por eso el lateral para Gimnasia. Lo hacen mal, así Magallanes no pudo contactarse bien con Maidana, le va a quedar igual a Magallanes. La pelota ya la tiene el Lobo Jujeño, se había ido, dice el balón. Sanciona eso Diego Ceballos y por eso en el sector derecho, mitad de cancha, repone con manos al equipo de Darío Franco. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada, 189, Barrio San Martín y Lugones, 57, Barrio Belgrano. Así le cometían falta al chiquitín Real y cuando tenía la pelota Rizzi intentaba habilitar precisamente a Real y por eso será para Gimnasia. Hay tiro libre mitad de cancha para el Lobo Jujeño, lo hacen cortita ahí Real y tocando para Cosaro. Cosaro levantando la cabeza, mirando, observando el panorama, pide que alguien se acerque, hace la personal Cosaro, se mete Cosaro, va Cosaro, intenta un pase sin destino, termina despejando desde el fondo Moreira, le va a quedar a Rey Salinas en el círculo central, gana de cabeza Rey Salinas, así la baja Bet, la tiene Bet, a Bet tocando con Maidana, Maidana lo cubren dos o tres hombres, va Maidana, resuelve Maidana, mete el cuerpo, le terminan quitando la pelota al chiquitín Maidana, por eso, así hacía la personal colaborando, era el jugador Córdoba. Le cometían falta al delantero de Gimnasia. Así entonces, muy cerca de la jugada, Diego Ceballos sanciona. Tiro libre para el Globo Jujeño. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales y el Romitis. Acá se venía Leandro González, intentaba el centro. Leandro hace rebotar la pelota en un hombre de Quilmes y termina ganando así Leandro González el tiro de esquina. Sí, córner para Gimnasia. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Viene el pelotazo arriba, conectó de cabeza Magallanes, así no pudo darle dirección a ese remate. Sin embargo, sale desde el fondo rápidamente metiendo, imprimiendo la contra. Así el equipo de Quilmes, viene la pelota, la corre González primero. Charini saliendo obligado, reventando con un pelotazo. Le va a quedar a Reali, va Reali, presiona Reali primero. Glelel, el arquero de Quilmes, se queda con esa pelota en 37 minutos. De esta primera parte todavía se mantiene el empate, la paridad, 1-1 la historia. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Presionaba en la salida Leandro González, la tenía Cortave, hizo rebotar la pelota en Leandro, por eso lateral en el terreno de Quilmes, sector izquierdo para ellos. Lo venían buscando por acá Machado, sanciona, así el árbitro no, me parece que había una mano, sin embargo, no, dice que el árbitro del partido. Le va quedando a Quilmes, así la tiene López, hace la calecita López, atrás para Moreira, levanta la cabeza, sale jugando el equipo cervecero. Fiesta Remember, baile aniversario, sábado 20 de agosto, Yacimel y Machito Ponce en vivo, 22º aniversario Remember, sábado 20 de agosto en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Así la tiene Abet, Abet tocando para Rizzi. En esta pudo ser bien el pase para Rizzi. Va Rizzi, se durmió casi Rizzi. Casi se la virlan para atrás. Sin embargo le queda ahora Maidana. Maidana mete el pelotazo arriba para la trepada de Magallanes, que de cabeza metió el centro. Le va quedando a Córdoba, va el arquero Glel. Se termina quedando con la pelota. Cuando se vino Gimnasia, se aproxima el Lobo Jujeño, pero todavía le falta esa claridad en el juego ensamblado, amigo Fabián. Sí, le falta un poco más de sentido de ¿cómo decirle esto? De desesperación por buscar rápido el segundo tanto, porque hay muy pocos hombres subiendo en el área, hay muy poca potencia ofensiva. La verdad que, bueno, obviamente hay en las mínimas jugadas aisladas que podemos decir son los que se le está haciendo un poco más favorable al Lobo, pero no se le puede concretar, no puede llegar al arco de Kierin, de Glelel. Muebles y Marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzano 1, Lote 4, Alto Comedero. Por así le cometían falta a Córdoba. Sanciona, muy cerca de la jugada estaba Diego Ceballos. Para Gimnasia de Jujuy, claro, para el Lobo Jujeño. Así en terreno de Quilmes, cerca de los tres cuartos de cancha. Va acomodando Leandro González, también ahí parado frente a la pelota está el chiquitín Reali. Vamos a ver quién le entra. Hay tiro libre para Gimnasia que busca el segundo. 39, casi 40 minutos de esta primera parte. Uno para Gimnasia, uno para Quilmes. Da la orden, el árbitro del partido la pone así. Leandro González a la cabeza de Rizzi, metió el centro. Despeja el fondo, la defensa del equipo de Quilmes. Igual le queda Maidana, Maidana con Rizzi, va Maidana, va Rizzi. Colabora así López García en defensa. Se terminaron quedando con la pelota. La va a correr por acá Cosaro. Le queda al equipo de Quilmes que mete la contra y ahora puede ser para ellos. Se viene González, va González. Llegaba exigido Abet tirando la pelota a un costado por línea final. Se va. Habrá córner para el equipo cervecero. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y ojo, en esta Fabián casi también lo encuentran mal parado a Gimnasia. Tuvo que esforzarse mucho a Bet para tirar esa pelota de puntín, tirársela al córner para esos. Cuando ahora se va a venir Quilmes, se viene allí Colman, tiró el centro. Y la pelota se termina perdiendo. Así entonces, para la chance del equipo cervecero, la tiene el jugador. Así aparece. Era Magallanes, le cometían falta en mitad de cancha. Por eso será para el Lobo Jujeño. Hay tiro libre para Gimnasia. Nueva temporada otoño-invierno hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Dame una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todos repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas, inyección Jujuy, nueva dirección Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorritis. Sí, le cometían falta. Falta le cometían, sí, al hombre de Quilmes. Ve la primera amarilla, Reali. Así Reali, entonces le muestran el acrílico amarillo. Sí, sí, sí, el árbitro estaba muy cerca de la jugada. Comenta Fabián Soto. Sí, exactamente. Tarde 48 en toda la Argentina y retomamos contacto nuevamente con la cabina 18 donde está Fabián, Miguel y Samuel Lea. Chicos, bueno, adelante. Santi, sí, sí, no sé por qué se bajó todo acá. Fíjate un poco ahí entonces, porque acá se la acaba de perder Rebeki. Se la acaba de perder Rebeki, precisamente tuvo la chance Gimnasia de Jujuy, pero finalmente se fueron los primeros 45 minutos con un empate. Aquí marca Diego Ceballos el final de la primera parte. 45, no dio tiempo para nada más. 45 cumplido y así marcó la mitad de la cancha el árbitro del partido, señalando el centro, el círculo central. Por eso, así el resultado final de la primera parte. Gimnasia 1, Quilmes 1. Final del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Bueno, señoras y señores, se va el encuentro, se va Gimnasia de Jujuy, que se va metiendo por la manga. Así se va el Lobo Jujeño. Nosotros vamos a aprovechar para ir allá a Estudios Centrales. Enseguida vamos a estar también hablando acá con Fabián, que va a tener a cargo el comentario para esta parte inicial, donde Gimnasia arrancó ganando y Quilmes lo termina empatando. Nos vamos allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santiago, ya venimos para el comentario de Fabián Soto.